Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el directorio de NACOM formalizó la decisión en las últimas horas y les otorgó la licencia para brindar el servicio de televisión por cable. Contanos qué significa y cómo, qué tienen previsto de acá en más. Bueno, sí, es un gran logro, un paso cualitativo y cuantitativo de nuestra cooperativa, más de 2 años y medio gestionándola y bueno, ayer fue el día esperado. Así que contento, bueno, porque a lo largo se ve la gestión que estamos realizando y por ahí los resultados no son inmediatos, pero hay que esperar. Bien. En la gestión, así que estamos contentos de este logro y bueno, lo que significa, porque en realidad nosotros tenemos la fibra óptica en casi el 100% del pueblo. Además, agregamos 8 kilómetros hasta la salida de la ruta 161, que se conoce en la zona. Así que tenemos cubierto toda la ciudad. Entonces, este es un logro muy importante porque, bueno, seguimos dándole valor a la gran inversión que hicimos de colocar la fibra óptica. ¿Cuándo calculan que podrán brindar el servicio efectivamente? Mirá, calculamos que julio o agosto ya tendríamos que estar nosotros. Te pido, si tenés puesto el altavoz, por ahí, sacalo, así te vamos a escuchar mejor. Si no, seguimos ahora. Pero te decía, entonces están bien preparados, va a ser bastante rápido esto. Sí, porque por lo que entiendo, hay dos alternativas, una es un poquito más rápida, la otra un poco más compleja. Así que iríamos por la más rápida, ¿verdad? Uh-huh. Así que calculamos que en agosto tendríamos que estar alargando la señal. ¿Esto implicará la creación de fuentes laborales también? No tanto, porque bueno, la gente que tenemos desarrolla este tipo de tareas también en lo que es internet, que tenemos el equipo ahí formado. Seguramente veremos la demanda que trae, tenemos conocimiento. Bueno, habrá que buscar a otra persona para que bueno, integre el plantel que tenemos ahora. Bien. Y en cuanto a los servicios de la televisión, más allá de dar el servicio por cable, por supuesto que de eso se trata, ¿la cooperativa tiene pensado aportar contenidos propios? Bueno, como esto es nuevo para nosotros, la idea un poco también es eso, sí, hacer abrir algún canal local, a nivel local para, bueno, que sea informativo. La idea nuestra es, bueno, es seguir integrando la comunidad o la cooperativa, diversos temas que son de interés, como la educación, la prevención, y bueno, eso queda a través de insistir hasta que, bueno, entra en el hábito de la gente, en la buena costumbre, claro. También está en esos planes. ¿Cómo es el mapa del servicio de televisión por cable en 25 de mayo? ¿Lo presta una gran empresa? ¿Cómo está funcionando ahora? No, es una empresa local la que está dando el servicio ahora, que hace muchos años también. ¿Una única empresa? Una única empresa, sí. Uh-huh. Así que, bueno, y ahora también. Pero cuando decís locales, de las típicas que se han generado en el país, asociadas o a Clarín o a alguno de los grandes grupos, o es una pequeña empresa local. Es una pequeña empresa, emprendimiento de aquí, de la localidad. Bien. Daniel, te cambio un poquito de tema. ¿Cuál es la realidad actual de la cooperativa de 25 en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento, las tarifas, que hay ruidos, pero siempre depende también de la magnitud y los lugares donde están ubicadas esas cooperativas? ¿Cómo describirías la situación de ustedes? Mira, la situación nuestra volvió a ser crítica. Ustedes recuerdan, nosotros cuando en el 2017 tuvimos la cooperativa, estaba fundida con más de 100 millones de pesos de deuda. Sí. El patrimonio estaba en 48 millones en rojo, o sea que vendiendo toda la cooperativa todavía nos faltaban 48 millones de pesos. Estoy hablando de 2017. Sí, sí, sí, hace 5 años. Nos recuperamos un poco, estabilizamos un poco, pero bueno, llegó la pandemia y la pandemia nos hundió y casi nos coloca en la misma posición en la que arrancamos. Ajá. Por la deuda que adquirieron los socios, por el no pago de la energía. Nosotros el año pasado, en agosto, septiembre del año pasado, ya teníamos una deuda de 120 millones, 120 millones solo de a partir de marzo de 2020. Así que bueno, eso que repetir esta situación, bueno, quitar más los costes de servicios, porque bueno, lamentablemente por ahí la gente dice el peor, como dice el dicho, no le cortan, no vienen a pagar. Es más, en esto también gente que pudo pagar no lo pagó, y como no se podía cortar, entonces se pusieron a la fila, ¿sí? Claro. Y bueno, eso nos perjudicó bastante también, así que ahí estamos recién ahora empezando a retomar los cobros de esa deuda, y bueno, que lleva mucho tiempo, y aparte nos atrasan en la gestión, nos atrasamos con el APE, o sea, todo es una cadena de compromisos que tenemos que no podemos irlo cumpliendo. Claro, esa deuda, ¿hoy en qué la tienen, cuánto la tienen medida? La deuda de los usuarios y usuarias con la cooperativa. Hoy estamos en 180 aproximadamente. 180 millones. Claro, que pero además... Bueno, eso es está recuperando lentamente, mes a mes, estamos sacando más de 25 cortes por día, cuando más o menos tenemos que tener 40 para... Pero, discúlpame, no te escuchamos muy bien, pero te consulto. ¿Esos 25 cortes por día se están efectivizando? O sea, ¿le cortan la luz a 25 familias por día? ¿Es así? Sí, le cortó a 25 familias. La mayoría vienen a pagar, otros se financian, y la minoría se queda ahí sin conexión, y después, bueno, pasa más tiempo que vuelven a buscar el crédito.